Comunicación telefónica con Florencia Guimaraes, ella es miembro de Furia Traba. Bueno, aparte es artista, fotógrafa, travesti, sobreviviente de la prostitución, de la trata, bueno, feminista, abolicionista, una compañera de lucha. ¿Qué tal, Florencia? Te habla Lisandro y a mi lado está Daniel. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, muy bien, estaba acá escuchándoles. Bueno, hicimos una introducción, a lo mejor hasta histórica, si se quiere, pero bueno, eso es lo que te decía, al principio, digo, muchas declaraciones, pero bueno, muchas veces la realidad y sobre todo también la subjetividad de mucha gente, de la mayoría de la población, va por otro lado. Digo, ¿cómo está la situación, sobre todo en estos tiempos de pandemia? Totalmente, la realidad es otra, ¿no? Lo concreto en el territorio son otras las vivencias, más allá de lo que digan los organismos internacionales o un sector del activismo LGTBI que también le lava la cara a los gobiernos y a los estados, la realidad concreta es otra, ¿no? Se sigue atravesando muchísima violencia en términos generales, múltiples violencias. Y también arrancar, ¿no? Quizás contextualizando un poco, que como ustedes decían, se cumplen 30 años de que la Organización Mundial de la Salud elimina la homosexualidad como una enfermedad mental, ¿no? Era considerada como una enfermedad mental. Y esto es gracias a la lucha también de parte del colectivo TLGBI. Y decir, y quizás arrancar hablando, se habla mucho, nosotros venimos reconstruyendo este término de fobia, transfobia, bifobia, etcétera, cómo la terminología y el diccionario, ¿no?, sigue aplicando esta terminología. En este caso nosotros hablamos de odio y no de fobia, ¿no? Siguen excusándose en la fobia como si nosotras y nosotros fuéramos cucarachas a las cuales hay que tenerle miedo, ¿no? Entonces, estas trampas del lenguaje hay que desconstruirlas día a día. En realidad no tiene fobia, lo que muchos sectores de la sociedad tienen es miedo, ¿no? Y ese miedo moralista, ese miedo a que nosotras, las personas de la comunidad LGBTI, tengamos los mismos derechos que nos son cercenados y negados, el miedo a que de repente sus hijos, hijas tengan una profesora travesti, ¿no? A que las trabas compartamos los mismos espacios laborales, a que seamos parte de todos los ámbitos, a que estemos sentadas en la mesa, ¿no?, un domingo, en el caso de que tuviéramos un compañero y que podamos estar sentadas en esa mesa de la familia y no ser consumidas y deseadas en la total clandestinidad, como es el caso de nosotras travestis y trans, ¿no? Como decía Luana Berkin, cuando seremos el deseo explícito de la izquierda revolucionaria, ¿no? Por lo general también muchas veces escuchamos a nuestros camaradas, a nuestros compañeros decir orgullosamente, mi compañera de la lucha obrera, mi compañera, mi compañera, mi compañera, cuando se refieren a sus compañeras mujeres, ¿no? Sí. ¿Cuándo será el día que esos compañeros digan mi compañera, ¿no? Florencia Guimaraes, mi camarada, cuando estuvo Luana Berkin, que lucha, que pone el cuerpo, ¿no? Es mucho lo que tenemos que deconstruir. Y también hablar de un Estado burgués capitalista que es cómplice de la discriminación. El 17 de mayo nosotros lo abordamos desde el Día de la Lucha contra todo tipo de discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género, que son tres cosas diferentes, ¿no? Porque muchas veces también nuestra expresión de género es lo que, o quienes nos violentan, es por nuestra expresión de género, ¿no? Desde niñas o desde la niñez o desde la infancia, cuando vamos a la escuela y muchas de nosotras hemos atravesado o lo que ahora le dicen bullying, pero que era violencia, abuso y acoso, ¿no? Mariquita, se te dobló la muñeca, trolo, puto, todo ese tipo de violencias que padecemos desde que se nos nota, ¿no? Desde que nos diferenciamos del resto, desde que nos quieren poner ese lugar también de debilidad, ¿no? Ante una sociedad patriarcal donde el macho tiene que ser bien macho, donde si sos varón tenés que jugar a la pelota, donde tiene que gustarte lo celeste, donde tienen que gustar las nenas, bueno, todo lo que se sale de esa norma establecida, la sociedad tiende a castigarlo, a eliminarlo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo abordamos esta fecha desde este lugar, ¿no? Desde el día contra todo tipo de discriminación y violencia hacia nuestras identidades. Y miren si podríamos nombrar algunos casos, ¿no?, más relevantes quizás de los últimos tiempos, cuando hablamos de todo tipo de violencia. Podemos nombrar a Marian Gómez, lesbiana. ¿Cuál fue su imputación? ¿Cuál es el delito? Besarse con su esposa en el subte en la Plaza de Constitución. Ese es uno de los casos. Un montón de compañeros maricas que son golpeados en un bar, en un restaurante, por mostrarse afecto, por darse un beso, por lo que fuesen, echados a las trompadas. La Pepa Gaitán, que es asesinada por su padrastro, ¿no?, por el padrastro de su novia, perdón. La Chicho, hace poco en La Plata, quien es asesinada por vivir plenamente su sexualidad, su expresión de género, su mariconería, su travestismo, a los cuatro vientos, y es asesinada de múltiples puñaladas. Claro. La compañera Marcela Chocobar, de quien solo travesti, de quien solo se encuentra su cráneo, ¿no? Las amenazas a las violaciones correctivas que hemos visto por las partes de las fuerzas represivas del Estado en Chile, ¿no?, en estas últimas manifestaciones. El acoso en las escuelas, ¿no?, cuando hablamos de odio, de discriminación y de violencia. ¿Cómo los medios de comunicación también replican todo esto y violan la identidad de género, verdad? Claro. Ahora, qué distinto, ¿no?, que por ahí la hipocresía o la imagen de parte de una sociedad donde ve a gente lésbica o trans, uh-huh, en los medios de comunicación, tanta sonrisa, tanto maquillaje, uh-huh, y la realidad cotidiana es tan cruel, ¿no? Es completamente nada que ver con lo que se muestra en los medios hegemónicos de comunicación, ¿no? Donde igualmente puede llegar una Florencia Aravé, no sé, una Liz Italiani en este momento, a esos lugares que muy pocas de nosotras podemos acceder, pero siempre pagan un gran precio por llegar a esos lugares. Porque podemos hablar de una Florencia Aravé que estará forrada en guita, que ha llegado a lugares inimaginables para una persona travesti y trans, pero que sin embargo, a la hora de hablar de ella, los medios de comunicación, todo el tiempo gira en torno a su genitalidad. Claro. Si es varón, si no es varón, si es mujer, si es mamá, si es papá, si esto, si lo otro. No tiene derecho, simplemente, porque siempre va a pesar más su identidad para los medios de comunicación. Porque vivimos en una sociedad que es heteronormativa y que es binaria, donde lo que está bien es ser varón y ser mujer, punto. Y todo lo demás está mal, siempre está puesto el foco en la genitalidad, en la identidad, en si somos estos, si somos degeneradas, degenerados, ¿no? Y todo lo demás. Siempre el foco está puesto ahí. Entonces los medios de comunicación te hacen creer, ¿no?, que llegás a esos lugares, pero siempre van a estar con la espada sobre tu cabeza. Porque lo que prima va a ser tu identidad de género, tu expresión de género, tu orientación sexual, más allá de que puedas acceder o no a esos lugares. Entonces, la violencia se sigue replicando, escuchamos periodistas todo el tiempo en los medios hegemónicos de comunicación, y en algunos no hegemónicos también. Yo soy radialista, también soy parte de los medios alternativos y populares de comunicación, y también es un tema que debatimos constantemente, ¿no? No se respeta la ley de identidad de género, falta formación. Cuando hablan de las travestis, se refieren a los travestis, no, somos las travestis, no tenemos que estar todo el tiempo dando explicaciones, pero sobre todo en los medios hegemónicos de comunicación, uh-huh, donde todo el tiempo se viola la ley de identidad de género, donde todo el tiempo se pone en debate, ¿no?, nuestras identidades, cuestión que ya está saldada, que no deberíamos estar andando constantemente. Uh-huh. Hay una ley, ¿no?, si nos regimos por las leyes, etcétera, etcétera, hay una ley de identidad de género que ha sido de avanzada y sigue siéndolo internacionalmente, ¿no? Y eso es una lucha del colectivo TLGBI, de la mano de nuestra compañera Luana Berkins, Diana Zacayán y muchas otras, que es bien clara, ¿no? Y habla del derecho a la identidad autopercibida de las personas, punto y aparte. Bueno, más allá de las leyes, como ustedes arrancaban diciendo, y lo podemos reafirmar todo el tiempo, y por más que hablemos de espacios internacionales, etcétera, etcétera, lo concreto, la realidad es otra. Las trabas seguimos en nuestras barriadas, en las villas, seguimos en las rutas, en las esquinas, seguimos sin acceso al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la educación, vivimos con la persecución constante de la yuta que nos encarcela constantemente, que abusa de nuestros cuerpos, que para poder subsistir y tener que estar parada en una esquina cualquiera de las rutas, tenemos que pagar no solamente coimas, plata, sino con abuso sexual, con todo lo demás, ¿no? Esto sigue pasando, sigue ocurriendo, no podemos parar de hablar de travesticidios, de crímenes de odio, de muertes evitables. Entonces es mucho todavía lo que falta. Porque es muy lindo el discurso este de que está todo piola, se conquistaron la ley de identidad de género, matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. Pero en lo concreto es otra la cuestión que se vive. Una cuestión, me parece, es la lucha, esta batalla cultural, subjetiva, que como vos señalás, dentro de los medios alternativos y comunitarios, también nos estamos dando para desconstruirnos. Uno que ha tenido la posibilidad de participar en varios encuentros de la Red Nacional de Medios Alternativos, es algo que nos falta mucho, pero bueno, está la convicción, está la voluntad, está la conciencia, está el aprendizaje, sobre todo, de compañeras como vos, pero por otro lado, lamentablemente, claro, en la masividad o en esta cuestión del estado actual, digo, se necesitan y no alcanza leyes, o sea, y cuál en ese sentido, cuál hay un reclamo también con respecto a lo laboral. Vos señalás lo laboral y bueno, uno supone que la mayoría de compañeras trans, el trabajo es, si tiene, es un trabajo precario, y encima en este contexto de pandemia, en donde también se agudiza la represión y el hostigamiento, digo, ¿cuál es un reclamo hoy, diríamos, para poder al menos remediar esta situación de tanta vulnerabilidad? Sí, cuando hablaba de un Estado que es cómplice, que ya sabemos todas las complejidades del Estado y las tenemos bien claras muchas personas, hablamos de esto, ¿no? De la falta real de aplicación de políticas públicas. Tenemos sancionada la ley de cupo laboral travesti trans de Ana Zacayán, nunca se cumplió, nunca se implementó. Es una ley que, si bien obviamente no va a salvar a todas las compañeras, no va a poder abordar absolutamente a todas las compañeras, porque entendemos que más allá de la ley hay que sostener un trabajo, son un montón de cuestiones que tienen que ver con el poder acceder al trabajo. No es el paso de una esquina donde me acuesto todas las noches a las 7 de la mañana a estar en una oficina el otro día a las 8 de la mañana. Eso hay que sostenerlo, lleva mucho esfuerzo, hay que capacitar a todas las personas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se cumple lo que hemos conquistado. En este momento, en este contexto de pandemia, realmente esta palabra aislamiento social obligatorio, nosotros lo hemos padecido históricamente, hemos sido aisladas de absolutamente todo. El único lugar que se nos ha dejado es el de la marginalidad, es el de estar todas las noches en una esquina. Hoy en día el 90% de nosotras sigue subsistiendo de la prostitución. Y esto no es casual, es un lugar en el que el sistema patriarcal y capitalista nos sigue poniendo, nos sigue encasillando, ¿no? Entonces hay que romper también con esto, porque romper con eso es romper con la expectativa de vida que sigue siendo de 35 años en Latinoamérica, no solo en Argentina, para toda la población travesti trans. En este momento las compañeras están desesperadas, porque el único sustento que tienen es ir a pararse en una esquina. Entonces, ¿qué estuvo sucediendo el primer mes? Las compañeras no salían de sus casas, ¿no? Se iban arreglando con lo poco que podían, que siempre tiene que ver con esas cuestiones asistencialistas, de que nunca alcanzan para nada, que es un bolsón de mercadería, que nadie puede comer con dos paquetes de fideo durante un mes, etcétera, etcétera. Pero ante el miedo se paralizaban y estaban encerradas. Al segundo mes esto no se pudo sostener, tenemos un montón de compañeras nuevamente en las esquinas, expuestas a todo tipo de violencia, pero sobre todo expuestas una vez más ahora a lo que es el coronavirus. Un montón de personas de la comunidad LGTBI que están encerradas hoy en sus casas con estas mismas familias y personas que las violenta, que no respetan su identidad, ¿no? Donde antes quizás el único momento de expresión y de liberación era cuando cruzaban la puerta de su casa y podían encontrarse con otros que comprendieran y que fueran del mismo colectivo y que no te violentaran, sino que te abrazaran. Entonces hoy, en este contexto de encierro, te pasa lo mismo, porque estamos hablando de violencias de género. Pasa lo mismo que con las mujeres cisgénero, que están encerradas y vemos cómo incrementan los femicidios y todo tipo de violencia. Bueno, lo mismo le está sucediendo a la comunidad LGTBI en términos generales, pero sobre todo a las compañeras y a nosotras travestis y trans, donde nuestra vida ha sido siempre completamente precarizada, nos encontramos con esta situación. Un montón de compañeras, de nuevo, en las esquinas, tratando de subsistir, ¿no? Y esto es una rueda que no termina nunca. Y esto es una cadena de complicidades y un sistema, por eso hablamos, cuando hablamos del sistema prostituyente, hablamos de un sistema, es algo mucho más grande, ¿no? Un sistema que está compuesto de eslabones, el primero y el principal es el Estado. Un Estado que se dice abolicionista, el argentino, que ha firmado tratados internacionales y toda la perolata, pero que no cumple absolutamente nada. ¿Por qué? Sí. Porque hay intereses de por medio, porque hay connivencia, porque son los políticos, los jueces, la policía, la gendarmería y todo el entramado quien se nutre de los cuerpos de las empobrecidas por el sistema capitalista patriarcal, que somos todas nosotras, ¿no? Mayoritariamente. Las trabas, las mujeres, todas las empobrecidas. Porque los prostíbulos, las esquinas y las rutas está lleno de nosotras. No están las pibas universitarias que vienen con este discurso de reglamentar la prostitución, ¿no? Sí. De darle al Estado discúlpame. La potestad total. Sí, discúlpame. No, ese tema. ¿Ustedes están de acuerdo con esto de que reglamentar la prostitución? No, para nada. Nosotras somos abolicionistas del sistema prostituyente. No creemos en que el Estado intervenga sobre nuestras sexualidades, sobre nuestros deseos, sobre nuestras vidas. Si el Estado reglamenta, lo que pasaría a hacer es, digamos, no me gusta la palabra blanquear, sí, pasaríamos a legitimar al Estado como un proxeneta, darle claro. La total potestad de proxenetismo, porque el Estado nos cobraría a nosotras mensualmente para una supuesta jubilación, porque el Estado regularía absolutamente todo. Bueno, entonces no podemos avalar que el Estado sea el principal proxeneta. Los proxenetas, los dueños de prostíbulos, etcétera, etcétera, si esto se reglamentase, pasarían a ser empresarios, no serían más proxenetas. Claro. ¿No? Entonces miren de lo profundo de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de algo realmente que no se profundiza y que es un discurso muy neoliberal esto, ¿no? Y súper neoliberal, de hablar de con mi cuerpo hago lo que quiero. Sí, hacés lo que querés en cuanto y mientras tanto no tengas que verte obligada y la necesidad de estar cagada de hambre, de hacer traba, de ser una mina violentada que tiene 6 críos para darle de comer. Claro, ¿cuál es, no? Si hablamos de elección, ¿quiénes son realmente las que pueden elegir y decir, a ver, qué quiero hacer de mi vida? ¿Quiero ir a la universidad? ¿O me quiero ir a parar en la esquina? ¿O termino en un prostíbulo en Liniers o en el medio de cualquier ciudad? ¿O no? ¿Cuáles son los términos de esa elección en este sistema? Claro. Porque si vamos a los países donde está reglamentado, como Holanda, Alemania, etcétera, sí, las que están en esas vidrieras, las que están en los prostíbulos, no son las alemanas, las holandesas de clase media, universitarias, blancas. Son las negras, las migrantes, las peruanas, las colombianas, las africanas, las europeas de los Países Bajos. Son todas esas las que llenamos en esos lugares. Entonces, hablar de reglamentación realmente es reglamentar la violencia de género. Porque cuando nosotras hablamos, ¿no? Como sobreviviente ahora, cuando hablamos, y como abolicionista, abolicionista de todo tipo de opresión, ¿no? Y para nosotras la institución prostitución es una institución, ¿no? Patriarcal, capitalista, que se sigue sosteniendo, que se sigue legitimando y que sostiene la violencia sexual, simbólica, cultural de todas aquellas que somos prostituidas. Esto no quiere decir que solamente las que somos prostituidas seamos todas solamente las empobrecidas. En su gran mayoría sí. Totalmente. En su gran mayoría sí. Entonces no es casual, ¿no? Que el tercer negocio más rentable del sistema capitalista, que son la venta de armas, las drogas y la prostitución, se nutra de nosotras, ¿no? Siempre somos, volvemos al mismo punto. Las que llenamos los campos de concentración a cielo abierto o a cielo cerrado, que son los prostíbulos, que son las esquinas, somos siempre las mismas. Me parece que es un tema que hay que realmente profundizar, ¿no? Sí, sí, realmente la lucha que están llevando, esta denuncia, esta organización que están presentando, realmente nos deja perplejos, ¿no?, con toda esta situación, porque lo que hay que cambiar es una cuestión cultural, básicamente. Exacto. Si no se cambia, porque por más leyes, como vos bien decís, y acá estaba acompañando a Lisandro, por más leyes que existan, si no hay un cambio en la cabeza, en la cultura, de la manera en que se conversa cuando se toma mate, realmente esto va a seguir igual. Exacto. Y siempre decir, sin clientes no hay trata, eso me parece que es fundamental también a la hora de discutir con las compañeras. Exacto. Con los compañeros. Exacto, porque quieren plantear también, es un discurso este de los sectores reglamentaristas, hay que también poner las cosas sobre la mesa, el reglamentarismo o estos lobbies del supuesto trabajo sexual, que trabajo sexual es otro término para maquillar la explotación sexual. Tienen grandes financiamientos internacionales de ONGs, están apoyados por el imperialismo, por las iglesias, por un montón de organismos que ponen millones y millones de dólares para estas bajadas de línea, para ir a entregar preservativos a las pibas y convencerlas de que eso es un trabajo, de que ese es el lugar en el que tienen que estar perpetuadas para siempre. Entonces es muy profundo el tema que hay que hablar. Y cuando quieren separar, ¿no?, y te dicen desde el discurso, no es lo mismo trata que prostitución. No, en términos muy amplios y generales no es lo mismo. Son dos eslabones de una misma cadena, porque ¿sabés para qué son desaparecidas las pibas? Para ser prostituidas. Entonces, cuando hablamos de trata y prostitución, son dos caras de una misma moneda. No se pueden separar. Me parece que hay que hablar realmente y profundizar cuando hablamos de esto y no banalizarlo, ¿no? Se banaliza mucho, hay mucho discurso muy bonito, muy lindo. Soy puta feminista, esto es un trabajo, y te salen con estas excusas, ¿no? En el sistema capitalista todas las personas somos explotadas. Sí, por supuesto, todas las personas somos explotadas en el sistema capitalista, en los términos en el que está conformado. Pero la verdad que yo, en otro tipo en un trabajo, porque lo otro no es un trabajo, yo no entro a mi oficina o a cualquier lugar a donde sea, o voy a mi cooperativa, donde fuese, y vienen mis compañeros y, ¿sabés qué? A ver, ponete en cuatro, te voy a meter 20 dedos, vamos, sin que yo tenga ganas, sin mi consentimiento, y yo lo tenga que hacer, porque de eso tengo que llevar un plato de comida a la mesa. Entonces, no se puede comparar, porque nos quieren, ¿no? Esto de, bueno, es un cuerpo nada más, ¿no? No somos solamente un cuerpo, porque somos una corporalidad, que tenemos subjetividad, porque cuando yo pongo el culo, compañeros, no me olvido de todo lo que está pasando por fuera, ¿no? No es que, bueno, a ver, pongo el culo y pienso, no sé, en Angelito. No, no es así, no funciona de esa manera. Estamos hablando de violencia. Entonces, me parece que esto hay que abordarlo desde el lugar que hay que abordarlo, que es desde la violencia. Es algo realmente cultural. Sí. Porque cuando yo tuve años en una esquina, la cantidad de padres, tíos, primos, el padrino que traían ya los pibes de 12, 13 años a debutar, como si algo completamente naturalizado. Y los pibes temblando, no, por favor, mentí, si no se me para, si se me para, porque van a decir que soy puto, ¿no? Entonces hay que reafirmar esa masculinidad hegemónica, donde parece que ser macho sería irse de putas, en vez de construir relaciones placenteras, relaciones donde estemos de acuerdo, donde no haya un intercambio monetario de por medio, ¿no? Me parece que hay que construir eso realmente, sexualidades placenteras, libres, y no estamos hablando de un lugar moralista, no, yo no estoy diciendo relaciones monogámicas, estoy hablando de relaciones placenteras, donde no entender también la corporalidad, ¿no? Entender también meter desde chicos la educación sexual, entender todo lo que estás comentando vos, realmente. Exacto, y uno de los puntos tiene que ver con eso, ¿no? En esta lucha contra la despatologización, creemos que un cambio muy, muy profundo y muy grande va a ser cuando realmente podamos tener la aplicación completa de la Ley de Educación Sexual Integral en absolutamente todos los ámbitos educativos. Claro. ¿Y cuál es la relación con la Iglesia? La relación con la iglesia. La relación con la iglesia ha sido históricamente siempre la misma. La iglesia nos detesta, nos demoniza, por suerte, realmente, porque como traba y atea, la verdad que lo que más quiero lejano de mi vida es cualquier tipo de iglesia y cualquier tipo de religión. Ha sido siempre la misma relación. Hemos sido desde un padre de Cuarrachina que nos mandaba a vivir en una isla, hasta el Papa Francisco, hasta cualquiera de los que querramos tomar, y en todas las religiones ha siempre sido lo mismo. En estos momentos hemos leído, ¿no? La comunidad homosexual desparrama y es por la comunidad homosexual. Ahora tenemos el virus del coronavirus, sí, y qué sé yo, ¿no? Siempre la culpa recae sobre nuestro colectivo. Bueno, el rol de la iglesia ya sabemos cuál es: el de encubrir pedófilos, el de encubrir la pobreza estructural que sostiene el sistema, ¿no? Ahí tenemos otro cómplice y parte de todas las opresiones habidas y por haber. Florencia, vos señalabas, perdón, la última que te hago, la educación sexual integral, sí, en todos los ámbitos, porque bueno, uno también como formador, como profe, yo también laburo en un club, digamos, y uno ve que bueno, uno puede, te pueden abordar la ESI en la escuela, pero después en realidad los pibes se relacionan, y las pibas, en otros ámbitos, como en clubes o en la propia familia, digo, y a veces uno piensa, digo, la ESI en ese sentido, si es solamente en la escuela, es, tiene que ser en todos lados, sí, no claro, solamente ahí en la me escuela. Me dice Hernán, un compañero militante de la ESI que está de operador y no puede hablar, me dice, claro, tiene que ser transversal. Tiene que ser interseccional, lógico, pero tenemos que tener en cuenta también que una de las instituciones segundas, digamos, o la primera es la institución familia en este sistema, la segunda es la escuela, ¿no? Este sistema carcelario que son las escuelas, es donde pasamos gran parte de nuestra vida a lo largo de nuestro crecimiento. Entonces, es muy importante que se den la escuela, que se hablen las casas, que se den los clubes, que se den la barriada, en nuestras organizaciones, en nuestras radios, claro, ¿no? Claro. En absolutamente todos los espacios, porque esto tenemos que empezar a interpelarnos como sociedad, ¿no? Claro. Si no, no hay manera de ir deconstruyendo esto. Y nosotros también hacemos un llamamiento hace rato a que dentro de la ley de educación sexual integral, etcétera, etcétera, tengamos participación las personas del colectivo LGTBI y sobre todo las travestis y trans, ¿no? Que seamos parte de la historia. Tenemos una historia también que no se ve en los libros que estudiamos en las escuelas. Entonces yo como tortita, mariquita, trabita en la escuela, si no me veo en un libro, si no me siento representada, si me muestran una filmina donde solamente te muestran dos cuerpos delgados, blancos, donde hay un nene con pene y una nena con vagina, si yo no me veo, pareciera que no existiera. Entonces eso también es violento. Necesitamos realmente que se incluya a todas las corporalidades, identidades, que se hable en todos los términos. Dejar, ¿no?, de una vez por todas, también hay algo que yo soy muy crítica, de utilizar el término trans como un paraguas para todo lo que sería travesti, transexuales y transgénero. Usemos un poco más de palabras, pero incluyamos las otras identidades. Yo soy muy cargosa con esto porque yo me defino como traba, como travesti, porque creo que tiene que ver con el territorio, con el barrio, tiene que ver con algo que nosotros no utilizamos. Cuando nosotros las trabas nos juntamos a tomar un mate, no existe el término trans. Es un término académico, anglosajón, colonizante, que nos vinieron a imponer, ¿no? Nosotras cuando hablamos, che, viste, hay una traba nueva ya, hay otra traba que internaron, otra traba, tiene que ver con lo lingüístico, tiene que ver con un posicionamiento político. Por eso no quiero decir que desmerezca a compañeras que se definan como mujeres trans, transgénero, porque es tan respetable una identidad como la otra. Pero me parece que hay que nombrar a todas las identidades, no solamente lo trans como algo políticamente correcto, como algo lindo, ¿no? Y lo travesti siempre, y las travestis siempre quedamos en ese lugar, ¿no? Y volvemos al diccionario, a la Real Academia Española, un hombre con ropa inadecuada al sexo. Tenemos una lucha de historia. Las primeras organizaciones en Argentina no existía la palabra trans, éramos todas trabas, ¿no? Y está bien que se incorporen otros términos, pero que los otros términos no se coman la historia de nuestra lucha traba sudaca, que tiene que ver con lo travesti. Entonces me parece que también es muy importante el lenguaje, porque el lenguaje construye subjetividad, excluye muchas veces, ¿no? Entonces me parece que nada, hay mucho para hablar. Sí, sí, bueno, la verdad impresionante, nos quedaríamos todo el programa escuchando a usted. Y bueno, también invitarte, no sé si a Rosario en algún momento estaría bueno también para dialogar. He ido a Rosario varias veces, es un lugar que me gusta mucho, he estado ahí en La Toma varias veces. Sí, gran lugar. Así que bueno, espero que cuando pase todo esto, poder movilizarnos, ¿no? Hemos dejado de movilizarnos, sí, igual a pesar de esto que... Bueno, podemos tener muchas teorías, ¿no? Con esto que está sucediendo del coronavirus. Sí. Porque seguimos con las ollas populares, porque seguimos... Uh-huh. Nosotros tenemos un centro de día para la comunidad travesti trans, se llama La Casa de Luana y Diana, con nuestras compañeras Luana y Diana, acá en La Ferrere, o sea, seguimos funcionando. No funcionando todos los días, porque las compañeras vienen de diferentes lugares del conurbano, muy profundo, pero seguimos... con el tema de la mercadería y con estas cuestiones, tratando de subsistir, de darnos una mano. Este sábado vamos a tener una olla popular ahí en el barrio. Bueno, seguimos movilizándonos, no nos paraliza. Tenemos los cuidados que hay que tener, pero no nos podemos quedar en casa, seguro, esperando mientras nuestros compañeros, compañeras se están cagando de hambre, ¿no? Porque hay algunas personas que tienen el privilegio de quedarse adentro. Y hay muchas otras que no tienen ni siquiera un techo sobre la cabeza.